Hola, bienvenido al número 152 de Podcast de Literatura, en el que voy a leer el artículo de Eduardo Gómez de Vaquero, La nueva poesía, Jorge Guillén. Así como la Revolución Romántica tuvo por principal palestra el teatro y el naturalismo la novela, el modernismo literario se desarrolla principalmente en la lírica. Esta denominación, modernismo, no tiene la fijeza histórica de aquellas otras, romanticismo, naturalismo, y hasta su mismo sentido temporal parece que rechaza el cuño histórico, pues lo moderno de hoy será mañana lo pasado. Es uno de esos nombres imperfectos que se usan a falta de otros mejores, porque su generalidad permite abarcar la variedad algo caótica de tendencias aún no formadas que ofrecen elementos comunes. ¿El nombre futurismo sería acaso más apropiado para ese movimiento innovador que aspira a transformar la expresión literaria y se halla aún en postulación de lo futuro? Pero el nombre de futurismo está ya acotado por el señor Marinetti, tiene historia y hasta se ha enranciado un poco a despecho de su significación. No es caprichosa la rotación de los géneros en aquellas dos grandes revoluciones literarias y en el movimiento actual. La tragedia era la forma más elevada del arte literario neoclásico contra el cual reaccionaba el romanticismo. Al mismo tiempo, la escena prestaba especial resonancia al tono exaltado y patético de la poesía romántica, que no solo era protesta contra la servidumbre de las reglas y la rigidez de una literatura anquilosada, sino grito triunfal de la pasión. El naturalismo halló en la novela la forma analítica, descriptiva, favorable a la expresión precisa que convenía al arte objetivo y cuasi científico a que aspiraba aquella nueva escuela. La lírica es hoy el campo más propicio para los ensayos de renovación literaria, porque en ella pueden prevalecer o pasar más fácilmente el fragmentarismo, la vaguedad, el anhelo de adelgazar y sutilizar la expresión y la ebullición desordenada de las formas nuevas. La lírica en verso y prosa es la manifestación literaria más próxima a la música, al arte donde dejan oír sus voces profundas la voluntad, lo subconsciente, esas fuerzas que ahora están de moda y que han adquirido un valor mítico que las convierte en los fetiches del occidental del día, aunque la propia naturaleza de ellas sea mucho menos misteriosa que las versiones imaginativas y las derivaciones místicas y mitológicas del freudismo. En realidad, ese oscuro dominio no es otra cosa que el hombre inferior, el sustratum orgánico con sus instintos. Por otra parte, la revalorización de la poesía, que vuelve a darle el primer puesto en la literatura, presta a la lírica un interés nuevo, rejuvenecido. La literatura española no se ha sustraído a este cambio de posiciones y de géneros de la literatura europea. En ella se ha dado la misma sucesión, y no podía ser de otro modo, puesto que al cabo estaba en la corriente general de las ideas estéticas y no había causas locales que la convirtieran en excepción. Se dieron en ella las etapas triunfales del teatro y de la novela. Ahora la lírica es el laboratorio de las renovaciones. Entre los poetas de nuestra nueva pléyade, y no se vea en esta palabra alusión histórica, Jorge Guillén es uno de los más distinguidos. Su libro cántico está pulcramente editado, como pide la poesía, a la cual, más que a la prosa, se deben las bellas ediciones, por su misma índole o pretensión de literatura refinada. Las fechas 1919-1928 indican, al parecer, que recoge o selecciona la labor poética de 10 años. La cita de los epígrafes en alguna de las composiciones nos indican los autores favoritos de este poeta: Góngora, Mallarmé, Paul Valéry, Juan Ramón Jiménez, maestros en general excelentes, aunque sus aulas no carezcan de peligros. De ellos, el que más ha impregnado a Guillén es, a mi parecer, Paul Valéry. En el poeta de Castilla hay algún eco, alguna resonancia del gran poeta francés. Jorge Guillén aventaja a la generalidad de sus cofrades del nuevo rito de las musas en el sentido musical, en el dominio del idioma y en la precisión de la frase poética. No desdeña la rima ni las combinaciones métricas tradicionales. usa de la décima, acaso con cierto placer arcaizante. En sus versos hay un equilibrio métrico raro en la nueva poesía y una sobriedad elegante apoyada en la propiedad de las palabras que hace más intensa y pura la expresión, aunque a veces, por exageración de esa misma sobriedad, la deje algo oscura, reduciéndola a alusiones o indicaciones demasiado vagas para el lector que no puede estar en el secreto de la gestación lírica. Triunfa principalmente, a mi ver, la poesía de Guillén en los elementos inmediatos de la expresión, en la frase poética. En la estrofa y en el poema se va debilitando gradualmente a medida que es más extenso el círculo. Es el achaque de la nueva poesía a la que falta en general sentido de composición y complejidad estructural. La química de esta poesía apenas ha salido de los cuerpos simples. Sus imágenes danzan como los corpúsculos en el rayo de luz. Justo es reconocer que en Jorge Guillén este fragmentarismo es menos acentuado que en otros de los nuevos Bates, y en parte se compensa con la belleza luminosa de algunas de las imágenes. La luz y sus cambiantes son uno de los temas de este poeta. Forma del mediodía, qué universal. Las ondas refulgentes desdoblan la luz en luz y brisa. En las décimas, la misma estructura estrófica conduce a una composición más apretada y coherente, lo cual es un indicio de que las combinaciones métricas pueden tener un valor funcional distinto del sonsonete del verso. Así, por ejemplo, el poeta nos describe en una de las más felices la luz sobre el monte. Oh luz sobre el monte, densa del espacio, solo espacio, desierto, raso, reacio mundo a la suave defensa de la sombra. La luz piensa colores con un afán fino y cruel. Allí van sus unidades feroces, inmolación de matices de un paraíso galán. El cántico de Guillén, algo hermético, algo disperso, a pesar de la precisión de sus elementos primarios, es uno de los más interesantes breviarios de la nueva poesía. Algunos de sus versos son de los que se leen más de una vez.